Manual Radial, permacultura en tus manos. En Manual Radial vamos a conversar sobre humedales artificiales para saneamiento de aguas residuales, también llamados pantanos artificiales. Primero que todo, vamos a hacer un repaso del sistema de salida de aguas residuales de una residencia. Todas las aguas grises, es decir, todas las aguas utilizadas, menos las de la taza del baño, pasan por una desgrasadora que pueden comprar o fabricar. Luego va a la fosa séptica, donde se reúne con las aguas negras, es decir, de las tazas de los baños. La fosa séptica también la pueden comprar o fabricar o utilizar otros métodos alternativos, pero si necesitan hacer recepción municipal de la obra, van a necesitar una fosa séptica. Aquí empieza el recorrido hacia el humedal, porque en vez de utilizar los métodos tradicionales, el agua que sale de la fosa séptica la van a dirigir hacia el emplazamiento del pantano y la van a hacer pasar por una cámara de inspección que puede ser de concreto o de plástico con un tacho de 220 litros cortado. Lo importante es que el agua pase por la cámara de inspección y que fluya, que no se quede estancada. Para esto pueden rellenar el fondo del tacho con un poco de cemento, creando una cuenca para que el agua fluya. Les podemos recomendar usar la parte alta del tacho para esto y reservar la parte baja, que es más ancha, para colocar encima a modo de tapa invertida. Esta cámara nos va a servir para ver las condiciones en que entra el agua al humedal y verificar en caso de cualquier problema a futuro. Desde la cámara de inspección, el agua va a entrar al humedal artificial. Pero antes de entrar en los detalles de cañerías, hablemos sobre las medidas y materiales del hoyo que hay que hacer para esto. Las dimensiones del pantano dependen de la cantidad de personas que vivan en la casa. Les vamos a compartir las medidas para una casa de 6 a 7 personas. Si son menos, si tienen un espacio reducido de patio, o si son más, pueden preguntarnos por bibliografía para hacer los cálculos. Entonces, para una casa de 6 a 7 personas, pueden hacer una fosa de 5 metros de largo, 2 metros de ancho y 80 centímetros de profundidad, o de 6 metros de largo, 1,4 metros de ancho y 1 metro de profundidad. Son dos alternativas que les estamos entregando para 6 a 7 personas, dependiendo del espacio que ustedes tengan y la forma que ustedes prefieran darle. Entonces, puede ser, repetimos las medidas, 5 metros de largo por 2 metros de ancho por 80 centímetros de profundidad, o 6 metros de largo por 1,4 metros de ancho y 1 metro de profundidad. Es importante que el fondo quede nivelado, por lo que tenemos que tener en cuenta la pendiente del terreno. Y además, todo esto debe quedar impermeabilizado. Ya, para este punto, lo más barato en muchos casos es conseguir un gran plástico que cubra toda la superficie del fondo y todas las paredes hasta arriba y que ojalá rebalse hacia afuera para sujetarlo con tierra por fuera. Hay empresas que reutilizan los PVC gigantes de publicidad y los adaptan a las medidas que uno necesite. Otra opción es hacerlo de concreto, pero es probable que necesite una capa de pintura impermeabilizante, lo que aumenta el costo. Esta parte suele ser la parte más cara del humedal. El resto, en realidad, requiere de materiales muy baratos o de fácil acceso que podemos encontrar y resolver de distintas formas. Tengan en cuenta que por un extremo del pantano va a entrar el agua por arriba y al otro extremo debe salir por abajo, por lo que hay que considerar la cañería de salida al momento de poner el concreto o de instalar el plástico, y también hay que considerar esto con el nivel y el desnivel del terreno para que elijan también, de acuerdo a esto, los materiales y la técnica que van a utilizar para generar la fosa. En cualquier caso, les queremos comentar desde ya que el resultado final queda estéticamente muy bonito, parece un jardín, independientemente de haber usado plástico o concreto. Es un lugar donde va a haber abundante vida vegetal y que no genera ningún mal olor. Vamos a continuar con el resto de los detalles en la segunda parte. Esto fue Manual Radial, permacultura en tus manos.